producción de la Warner Brothers para la televisión. Avícola Nacional. Mañana principia la selección. Primer premio, $5,000 al mejor gallo y $5 al mejor pato. ¿$5 al mejor pato? ¿Es decir que he venido desde tan lejos por miserables $5? ¿Y $5,000 por el mejor gallo? ¡No puede serme esto! ¡Es anticonstitucional! ¡Caramba! Lo que podría hacer con 5,000 machacantes... Debe de una forma, debe haberla. Déjenme ver cuál es la forma que yo tengo. Un par de guantes de hule. No he quedado tan mal. Siempre tengo unas pesadillas. Esta es la casa de Kike el Gavilán. Esta es una gallina de Rhode Island. Esta es una manorca blanca. Este es un gallo de Cochinchina. Caray, papá, ¿cómo conoces de gallinas? Bien, pues sí, Kike. Probablemente soy el mejor juez de carne de gallina de todos los gavilanes de esta parte del país. Y ahora ya es tiempo de que los gavilancitos cierren los ojos y se duerman. Buenas noches. Caray, apuesto que mi papá estaría orgulloso de mí si llegara a atrapar una de esas gallinas comestibles y gordas. Like a good place to catch a chicken. Now here's what I call a real chicken. I must be walking in my sleep. How could I be walking in my sleep if I'm awake enough to know I'm walking in my sleep? The strange things people do in their sleep, especially if they're awake. Tengo que cortar el zacate. Y pues, adiós. auxilio. Creo que he pedido auxilio. Oiga, señor Gavilán, está usted cometiendo un error. Soy un impostor, un charlatán, falso. Yo soy un pato. Lo que pasa es que me he disfrazado de gallo. Mire, se lo probaré. Cuac, cuac, cuac, cuac. ¿Con eso se quedará convencido? Ya sé lo que pasa. Son estos adminículos los que lo están engañando. Mire, son parte del disfraz. ¿Lo ve? Se resbaló. $5 de premio para el mejor pato. Bueno, no le voy a hacer el feo a un billetito de $5. Felicidades.